Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon Monster. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡Es mi Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Por qué tan serio? Hey gente, ¿cómo están? Bienvenidos al Pwner Podcast. Pwner Podcast. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Otra vez aquí en el Pwner Podcast. También, no menos, el último, pero no menos importante. ¿Quién, yo? Ah, sí, claro. Qué pachacha, gente pechocha. Bienvenidos al episodio 8. 8 episodios, un especial. Gracias por soportarnos, gracias por seguir escuchándonos. Ya 8 episodios. Ya se fueron, pero espérate que todavía faltan más. 8 semanas de Pwner Podcast. Tenemos episodios tantos como títulos de películas. Así que esto va para largo, chavo. Está en la edición, come santos y caga murciélagos. Edición. Batman regresa, ¿no? Esta película del año 1900. Ah, 92, amiguito. Claro. De este director. ¿Quién dirige Batman Regresa? Ya, sabemos que ya no es Tim Burton. Mi fuente dice que es Tim Burton. No es Tim Burton, pero Tim no Burton es Tim Burton. Es el productor, ¿verdad? Claro. Bueno, ya entrando en materia, hablando de las curiosidades de esta película, ¿alguien ve a Dustin Hoffman como el pingüino? Hubiera necesitado de una caracterización muy, muy, muy perra para parecer el pingüino. Sí, porque Dustin Hoffman tiene así como que la nariz rechonchita. No sé si lo ubican a Dustin Hoffman. Pues está narizón. Está narizón y tiene la nariz. No, la verdad es que no. La verdad no, ¿verdad? No, yo creo que ahí sí queda bien Danny DeVito, ¿no? Creo que uno de sus papeles más importantes. Y de hecho, fíjate que yo no me imagino Batman Regresa sin Danny DeVito, ¿eh? Sobre todo porque, o sea, está gordito y tiene todas estas facciones. Ya no necesito tanta caracterización. Y aparte de que está chaparrito y... Bueno, no sé, se me hace un muy buen papel para él. Sí, de hecho, está muy ad hoc para él, ¿no? Le quedó como anillo al dedo. Hablando de quién iba a ser el pingüino y esas cosas, ¿sabían que había otras posibles Catwoman? Como... ¿Quién es? Annette Bening, Sean Young y Susan Sarandon. Pero yo digo que también el papel le queda muy bien a Michelle Pfeiffer. Sí, la verdad. Que... Es una gatúbela muy clásica, muy sexy, ese traje, wow. Sí, lo hace muy bien, lo hace perfectamente. Sí. Denota toda la sensualidad que debe tener Gatúbela. Que es muy diferente, por ejemplo, a la Gatúbela de Anne Hathaway. Ah, claro. Que si te has dado cuenta, en la película de Dark Knight Rises, nunca dicen que es Gatúbela. No, solo lo dan a entender. Pero pues tú lo sabes porque es Selina Kyle, ¿no? Y el nombre sí lo dice. Así es. Y aparte, tampoco sale ningún gato. De hecho. Oh, my God. Bueno, hay ningún gato. Y así que digas, traje tal cual de Gatúbela, no trae. De hecho. Trae su diadema esa rara, pero... Ah, está padre porque se tiene los lentes y cuando se los levanta le quedan los piquitos, ¿no? Como orejitas. Y sí, para todos los que no sabían cómo se llamaba Gatúbela, pues es Selina Kyle, ¿no? Sí, me agrada Michelle Pfeiffer, es una muy buena Gatúbela. ¿Es la mejor Gatúbela? Cada quien tiene lo suyo. Pero sabemos quién es la peor. Ah, claro. Halle Berry se lleva las palmas a Ratzi. Nada, duda, admítelo, eres racista. Sí, no. Y tiene 6 dedos. Lo dices porque eres negro, ¿verdad? Es como el papa, ¿no? Es como el papa, no puede haber un papa negro, no puede haber una Gatúbela negra. Y si la hay, la película es malísima. Mugres prietos. Ya sé. Déjanos. No, aguanta, luego nuestros escuchas nos van a decir, ¡ey, nos dijo prietos, pinche nórdico! Otro dato curioso de esta película es que los automóviles utilizados eran Volkswagen o Senda en otros países. ¿Había bochos? No recuerdo. Ni idea, pero estos vehículos son de fabricación brasileña. Bueno, hablando de Batman Returns o Batman Regresa en español, se me hace una muy buena película. La primera película hecha en Dolby Digital, ¿no? Ah, ¿sí? Sí. Eso no lo sabía, fíjate. Así es. Ahí véale. Apúntele bien. Para que se cuadre. Para que usted se cuadre. Se cuadre. Como señor cuadro. Josefina Vázquez Mott. Señor cuadro. En el debate. No, pero fíjate que hace el papel de la secuela muy bien porque aumenta lo que ya habíamos tenido en la primera con un solo villano que fue el Guasón. Y en la segunda entrega nos traen a dos villanos, que es el Pingüino. Claro. Y Gatúbela. Que Gatúbela más que un villano es un antihéroe, ¿no? Sí. También, hablando también de Gatúbela, esta escena donde Gatúbela se mete el pájaro a la boca, sin albur, no tiene truco. Se lo mete así, tal cual, sin albur. ¡Madre de Dios! ¡Internet, qué nos has hecho! Todo es culpa de del internet. López Obrador. Esta película que tiene la referencia bíblica, ¿no? A cuando el pingüino lo avientan en la canastita. Ah, sí, al como, estilo de Moisés. Al estilo Moisés, ¿no? Y que también, algo chistoso, es ovacionado por los mismos que después lo niegan, ¿no? Ah, por los pingüinos. Wow. Más. Fíjate que no había visto esas referencias bíblicas hasta que lo mencionas. Y sí, tienen muchas, muchas razones. Otro dato. ¿Alguien ve a Tom Hanks como Batman? No. Definitivamente no, ¿verdad? Digo, Tom Hanks es un buen... Al menos yo considero que es un muy buen actor. Es de los mejores actores. Y sí, claro, Tom Hanks es garantía, ¿no? Cualquiera de sus películas. Pero no, no lo veo como un Batman. Está como... Nicolas Cage, como Superman. Ah, había por ahí unas imágenes de con el traje, ¿verdad? Ajá. Pues no se veía tan mal, pero... Y después de... y su peinado de águila, ¿no? Era lo que faltaba. ¿Cuáles son las escenas emblemáticas de Batman Regreso? O Batman Returns. Cuando matan a Selina Kyle. Ah, la matan, ¿no? Sí, entre comillas. Y que los gatos la lamen toda. ¿Cómo se llama el tipo este que la avienta? Max. Que por ahí se decía que iba a ser el hermano de el pingüino, pero siempre no. Sí, que la historia original era que exacto. Era un político, ¿no? Que además es interpretado por Christopher Walken, también que, uno de los grandes de la actuación. Que también uno de los que iban a interpretar ese papel era David Bowie. Y a David Bowie, claro. Sí, lo veo yo en ese papel. Sí, es como ese mindfuck, ¿no? Que tiene David Bowie. Que por cierto, el pingüino, originalmente en el cómic, tiene un pedazo de botella enterrado en... No sé si han jugado Arkham City y han notado eso. El pingüino del cómic tiene un vidrio enterrado en el ojo, que si se lo sacan puede morir. Entonces, por eso usa el... Como si fuera monóculo. No. Exacto. Y que en otro cómic está adaptado a un monóculo. También cuando el pingüino le muerde la nariz al reportero y se la arranca. ¡Ah! Oh, esa es muy buena. Oigan, y también, ahorita que lo acabo de googlear, acabo de notar algo. Esta escena del baile entre Gatúbela y Batman, que no sé si hagan referencia también en El Caballero de la Noche Asciende. Que salen bailando. Sí, sí, sí, Bruno con Selina. Sí, con Selina. Así como pasa en Batman naciendo, ¿no? Es que siempre ha habido Deja de marco ahorita a mi amigo Christopher, y le pregunto si hizo referencia a eso. Claro, mándale un WhatsApp. Ah, sí, claro. Es que siempre ha habido esta clase de tensión sexual entre... Claro. Entre Batman y Gatúbela, tanto... Y también en la otra parte de Bruno Díaz y Selina. Entre Gatúbela y cualquier hombre. Ya sé. No cualquiera. No cualquiera, ¿sí? No cualquiera. No discrimines a Tito, por favor. No, oigan, ¿saben qué? Me gusta el carro de Batman Reyes. Sí. Ese carro, el Batimóvil. Pero es el mismo que el del original, ¿no? Sí, claro. Pero, digo, me gusta el Batimóvil de esta trilogía. Sí, de hecho... Bueno, yo lo tenía, el carrito. Que en realidad no sale en toda la trilogía, solo en las primeras dos películas es el mismo. Ah, sí, en Batman Forever ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Pues es cuando se... Cuando para entrar en un callejón se deshace de uno de esos pedazos, ¿no? Se hace como más delgado, ¿no? Oye, ¿y esto también lo tiene que ver como en Batman, El Caballero de la Noche? Que sale el Batpod. Ajá. El Batpod. Exacto. Ay, mire. Tito, estás sacando unas conclusiones. Hoy ando con todo. Hoy andamos con Tocho Morocho. Al final. Ya sale al final, cuando se ve el logo de Batman, se ve que sale Gatúbela por detrás, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ella no es Michelle Pfeiffer. En realidad es una animatrónica. Una animatrónica, así es. Sí, pero es que esa escena originalmente no iba en la cinta. Y exacto, decidieron incluirla después. Exacto, ¿se le ocurrió aquí en la Tim Burton? Sí, y para ya no pagarle a Michelle Pfeiffer, hicieron una animatrónica. Que no es cierto, la verdad es que es Tim Burton el que está diciendo. No, le gustó el traje de Gatúbela, entonces dijo, pues yo me la aviento. Es todo un loquillo, ¿no? Una buena película, ¿no? Muy buena. Ese Batman sombrío. Triste, oscuro, triste. Traumado. Como debe ser. Sí, claro. Sí. Serio. Muy serio. Bueno, vamos a entrar a las notas. Por ahí hay una página de un dude que se llama Alex Onsanger. Haz de cuenta que vienen, creo que son los primeros 80 Pokémon. Y puedes hacer combinaciones. Esta página, Pokémon Fusion, que por ahí les vamos a dejar el enlace. Donde puedes hacer combinaciones de Pokémon, ¿no? A ver, hay algunas muy cool, la verdad, creo que algunas combinaciones son mejor que los Pokémon actuales. Que al menos para mí los Pokémon nuevos no me agradan mucho. Sí, y bueno, la combinación de Pikachu con Onix resulta en un Pikaix. ¿Dabó? O lo que sería al revés, un Onchu. ¡Onchu, Lord! Sí, exacto. Que es básicamente el cuerpo de uno y el rostro del otro. Exacto. Y lo puedes hacer al revés, ¿no? Sí, pero... esta página no contiene todos los Pokémon, imagínense todas las combinaciones. Solo son los 80 primeros, la verdad no tengo idea. Son los 98. 98 primeros Pokémon. Sí, así que si quieren ver cómo se vería un Pikachu con un Mewtwo, pues no lo van a poder ver. Se van agregando más, ¿no? No, la verdad no tengo idea. No sé si ya sean así, pero me imagino que sí, en algún futuro deben agregar el combinatorio. Que debe ser tardado hacer tantos sprites. Bueno, otras cosas. Esta no es noticia. Hay una página IGN que se encarga por ahí, entre otras cosas, de hacer un top. Bueno, no de hacer, más bien ya lo tiene hecho. Un top 100 de los villanos de los cómics. No vamos a hablar del top 100 porque pues no acabamos, pero el top 10 es digno de nombrarse. Y en la posición 10 tenemos a Kingpin, que es este villano del cómic de Daredevil. Así es, porque muchos... Que también aparece en Spider-Man. Sí, y muchos lo relacionan más con Spider-Man, de hecho, en realidad es más villano de Daredevil. De hecho, la porquería de película de Daredevil sale, es el villano, Kingpin. Oigan, que es este negrito, no me acuerdo cómo se llama. El de la milla verde. El que se murió. Sí. Oigan, ¿les gusta Ben Affleck como Daredevil? Fíjate que, o sea, físicamente así, tal cual, no se ve mal. Con el soundtrack de Evanescence. Eso sí se vio mal. bueno, ese es el número 10. La chava es Electra. Electra. Chica. Claro. Bueno, sí, Kingpin, obviamente, en el número 10. En el número 9 tenemos algo así como, ¿cómo decirlo? No sé si alter ego o otra personalidad o... el lado oscuro de lo que es Jean Grey, que es Fénix Oscura o Dark Phoenix en inglés, que también sale en las películas, para que la gente la ubique, en la última película de X-Men, bueno, no la última, en la tercera. ¿Es la que mata a Javier? Sí, es pues esta otra personalidad de Jean que por algún motivo... Se desata y es como el villano en la película. Es que en realidad el Fénix es una entidad cósmica que se apodera de los cuerpos, que toma posesión de los cuerpos de, bueno, de ciertas personas, en este caso Jean Grey. Pero por ejemplo, en este último evento que hubo de Marvel vs. Avengers. ¿Versus qué? ¿Cómo? No, resulta. Ah, sí, perdón que las interrumpa, pero hay un detalle muy cool en el Marvel vs. Capcom 3. Que tú peleas con Iron Man y otro tipo, creo que tiene un brazo robótico, y Iron Man le dice, bonito traje, digo, bonito brazo, ¿no te alcanzó para el traje completo? Ah, lol. Cósmica. Y entonces, cuando en este evento de Avengers vs. X-Men, los X-Men utilizan al Fénix para derrotar a los Avengers. Para que se cuadre. Para que usted se cuadre. Número 8, la loca. Ah, se crean. Loki, hermano adoptivo de Thor. Para los que conocen el dato. Que no creo que haya alguien que nos escuche que no conozca el dato. ¿Quién sabe? Es que, bueno, fíjate que antes Loki... Yo creo que no hay alguien que nos escuche. Fíjate que Loki antes era muy desconocido hasta que llegó la película de Thor y de los Avengers. Porque, bueno, a menos de que seas un fan de los cómics de Marvel, sabrías que, bueno, Loki es el hermano de Thor. Y que es también uno de los villanos más poderosos porque tiene el poder del engaño. ¿El poder de tener todos los poderes? Ah, broma. Fíjate que en las películas a mí me parecen que lo ponen como un personaje muy ingenuo. Nunca, yo en las películas nunca sentí así de verdad que fuera a salirse con la suya. Nunca sentí que fuera tan... O sea, sí es... Muy, su poder de engaño es muy bueno y la actuación que hace Tom Hiddleston es muy buena, pero no, como que siento que no me terminó de convencer ese Loki. Mira, creo que bueno, ya entendí tu punto y mira, la actuación de Tom Hiddleston es muy buena también, a mí me pareció muy buen, un muy buen papel. Pues ya sabes, la gente está muy Loki. Es muy antiguo ese chiste. Salte, por favor. Salte ya, adiós. Bueno, ya que se fue el tuito, ya podemos hablar. Decías que ahora estoy vía Skype. Pero sí, como que le falta esa ambición, ¿no? Uh-huh. Bueno, es que más bien, no sé, a lo mejor es víctima del guión porque lo hacen como ver como un títer. Sí, exacto. A eso me refería. Bueno, estar en la posición 8 de los 100, pues es muy buena posición. En el número 7 tenemos a Ra's al Ghul. Yo lo digo así. Fíjate que yo, en lo personal, lo conocí hasta Batman Arkham City. Hasta que jugaste el juego. Claro. Y sí, se me hace muy bien viñar. Es muy buena también, parece. También muy atinado. Fíjate que yo lo conocí hasta que vi la película de Batman Begins. Ah, ¿pasó? Sí. Que también este villano tiene vida eterna, ¿no? Porque se sumerge en el Pozo de Lázaro. ¿El Pozo de Lázaro es? Una fosa donde hay un líquido extraño, verde, que les da, que le da la vida la eterna. Vida eterna. Que ni tanto, ¿eh? Porque sí se le ve, al menos en el del cómic, bueno, en el del juego, que le han pasado los años. Sí, por eso cada vez que se mete, rejuvenece. Ajá. Por cierto, ¿ya acabaste Arkham City, Chan? Ya casi. ¿Ya estás listo para hablar o lo dejamos para otro episodio? Para el siguiente episodio hablaremos tal vez de Arkham City. Aprovechando estos especiales de Batman, ¿no? Pues Ra's al Ghul, creo que todos con las películas de Nolan. Ajá, con su hija Thalía, ¿no? En el cómic, en el juego, se ve muy bien. Bueno, posición número 6. Darkseid. También se me hace un villano muy cool. Te voy a llevar una clase de pronunciación de nombres de cómics. Sí, mira, para pronunciar tienes que levantar la mano, güey. Darkseid. No es francés. Tampoco italiano. Sí. Darkseid, este villano es de Superman o. Sí, de Superman. Que también tiene apariciones con Batman. Yo no de hecho, Batman es el único que lo puede pues vencer. Porque tiene un lanza una visión de rayos que destruyen la materia. Entonces Batman es el único que ha sobrevivido a ese ataque. Oh. Que fíjate, en la serie animada de Superman. Es el que llega y termina con la primera temporada porque es el que le parte el hocico a Superman. Y hasta que muere un oficial, decide irse, Darkseid, de la Tierra. Y todo el mundo ve mal a Superman porque Superman no logra hacer nada. Y este dude sacrifica su vida y es lo que hace que Darkseid se vaya. Entonces ahí lo toman como un héroe y Superman se queda como solo uno más. Es muy triste, pero es muy buena esa serie también. Sí, la serie animada, que también en algún momento hablaremos de ella. Sí, también es muy cool, ¿no? La serie animada de Superman. De hecho, mis cortinas son de Superman, la serie animada. Que oh, también, sí, cierto. También el juego es muy bueno, ¿no? ¡Ah, se crea! Ah, el 64 sobre claro, es el mejor juego de la historia, ¿no? Sí, obvio. Claro. Es sarcasmo, amigos. Si yo tuviera un juego, solo me llevaría ese. Si estuviera en una isla desierta. Posición número 5, Galactus. También muy cool. El devorador de mundos. Este supervillano del mundo de Marvel, del universo de Marvel. Que por ahí tiene una parodia en Dexter cuando sale Monkey o cómo se llama el chavito. Ah, sí, sí. Que sale Silver Surfer, bueno, va a entender que Silver Surfer como tipo gay. Y sale Galactus, ¿no? Que se come los planetas en una brocha. Fíjate que es muy interesante la historia de Galactus, que muchas veces no se ve plasmada en nada. Pero es una historia ¿En real. ¿En la película? Bueno, es que no se ve. Por ejemplo, la película de los Cuatro Fantásticos fue una basofia total porque Galactus era esta gran nube gris que devoraba todo. Pero los Cuatro Fantásticos es lo peor de lo peor, ¿no? ¿O alguien recuerda a alguno de esos actores en otra película? Capitán, sí. Excepto Capitán. La mole es el de S.H.I.E.L.D. Bueno, a lo que me refiero es que los Cuatro Fantásticos, si no están juntos, como que no. X, ¿no? No. Como que no sé. Como que no son de mis superhéroes favoritos. Yo creo que porque la película es mala. Sí, la película no ayuda mucho a. No les hace justicia. Es una de las cosas que pasa con la gente que no está sumergida o que no tiene curiosidad por los cómics. Que luego su única fuente de información son las películas. Deberían de leer Wikipedia al menos. Wikipedia es amigo. Para que sepan, es que sí, deberían de leer la historia de Galactus, es muy buena. Que más que un villano, no es que sea un villano, sino que él tiene una parte del por qué es así en el universo. Él tiene que mantener un equilibrio. Exacto. Es el que le va a dar equilibrio a la fuerza. Pero él era el elegido. Era su amigo. Era como un hermano. Era como un hermano. Te odio. Bueno, el número 4, Lex Luthor, el pelón más malvado de todos. ¿Más malvado que Rosa Salvaje? Sí, más malvado. ¿Que el malo de Rosa Salvaje? ¿Más malo que Rubí? ¡Oh! ¿Más malo que Teresa? ¡Oh! Es lo mismo, es la misma gata, pero sí, revolcada. De hecho, es la misma. Claro, Lex Luthor, un villano también que tiene el porte, ¿no? El humano que es capaz de darle pelea a Superman. Así sí. Nomás, para que vean. Que le hace la vida de cuadritos. ¿Les gusta este actor de Smallville? Como... Michael Rosenbaum, no manches, increíble. Está cool, ¿no? Le queda muy bien el papel. ¿Y sabes qué me gustó más? El final de Smallville. ¿Batman regresa? Digo, ¿Superman regresa? No. No es cierto. El final de Smallville, cuando... Porque para el último capítulo regresa Michael Rosenbaum, el actor original de Lex Luthor. No juegues, está increíble. ¿No han visto el final de Smallville? Deberían. No, solo vi como la primera y segunda en el temporada. Final se pone el traje, ¿no? ¿O no? En el final se pone el traje. Fíjate que también... No, no, no. Yo sí seguí la serie por las 10 temporadas. Y fíjense que las últimas temporadas estaban medio piteras. No lo voy a negar. Pero los últimos capítulos son muy buenos. Los últimos 2-3 capítulos. ¿Les gusta... ¿Cómo se llama el actor de Superman? Tom Welling. ¿Les gusta Tom Welling? El olvidado Tom Welling. Me acuerdo cuando todas mis amigas se morían por Tom Welling. ¿Qué? ¿Ya no salen más para tu producera? Claro. Creo que sí. ¿Pero les gusta él? ¿Sí se la compran como Superman? Hasta unos besotes. Sí. Ah, no, está guapetón, pero... Pues... No sé. Creo que se atascó, ¿no? Que también, hablando de Superman... Hay por ahí algún maleficio con el traje, ¿no? Que cuando te pones el traje, o la gente que usa el traje, le han pasado cosas malas. Creo que por eso... ¿Tom Welling? El actor no usa el traje. Porque recordemos a Christopher Reeve. Que se cae de un caballo y... ¿Pero quién más? Yo no he sabido de nada más. El de las nuevas... ¿Cómo se llama este actor? Ni siquiera he tenido... Estas películas no se merecen ni siquiera que la recuerde. Ah, este... Brandon Roth. ¿A él no le ha pasado nada? No, no le ha pasado nada. Solo... Es que era desconocido y sigue siendo desconocido. Pero que esta película de Superman, la que se viene, promete mucho, ¿no? Se ve... Sí, con este... Con Henry Cavill como Superman, que a él lo hemos visto en la película de Immortals. Que fíjate que el traje actual, no sé, se ve algo raro con la actualización que tiene, ¿no? Es que está más oscuro. Está oscuro, pero fíjate que así es el nuevo traje de los cómics. En The New 52 el nuevo traje es así. Oh, okay. A mí me parece bien. Aparte de que ya nadie usa los calzones arriba de la ropa, ¿no? De hecho, cuando inicia esta película de Batman con la primera de Tim Burton, pues se decide hacer el cambio, ¿no? Del traje gris que se solía usar a un traje oscuro, totalmente negro. Sin los calzones de fuera. Sin los calzones de fuera. No, yo digo que el mejor Superman es Eduardo Yáñez, como... ¿No han visto estas fotos? Están piterísimas. ¡Qué perra, neta! Sí. ¡Qué asco! Chequen, es lo más pitero de los piteros. Oye, ahorita que muestras eso, ese actor mexicano, musculoso... Piterísimo. Hay una versión de Batman y Robin, mexicanísima, cagadísima, que se llama Barman... Y Drogin. ¿Qué the fuck? Barman, porque el chavo este es un barman que en algún momento decide ayudar a alguien que le estaban asaltando. Y como es barman, trae una playera de Bacardí. Entonces en Bacardí trae este escudito que parece como de Batman. Entonces pone Barman y Drogin, creo que es un amigo de él que se droga o cualquier cosa. Está muy cajeta esa película, deberían verla just for the lols. Por ahí también debemos dejarles el póster, ¿no? Aunque sea en... La página. Bueno, regresando ya a los tres primeros villanos más chidos de todos, según IGN. Puesto número 3, Doctor Doom. Oh my god, ese es maldad pura. Fíjate que el actor de la película también tiene el porte de. Sí, tiene esa elegancia que tiene Doctor Doom. Es también el mismo malvadez. De Nip Tuck y también sale en Charmed. Claro. Que es el novio de una de las hechiceras, que también es un demonio. Victor Doom. Victor Phantom. ¿Holandés? Muy inteligente. Que era amigo de... ¿Señor Fantástico? Ajá. Eran amigos, ¿no? Pues no amigos, más bien como que se conocían. Colegas. Porque los dos andaban ahí tras de la chica invisible. Jessica Alba. Yo también haría... Pues no está mal. Yo también destruiría el mundo por Jessica Alba. Pues no. Yo no destruiría el mundo, pero pues sí me la andaba robando. Yo no quiero hacer arder el mundo, solo quiero hacer arder una flama en tu corazón. Número 2. ¿Cuántos que están ahorita ustedes, queridos podescuch, ¿cuántos superhéroes conocen de los que hemos nombrado? ¿Y cuáles creen que estén en el puesto 1 y 2. Piénsenlo por un segundo. Supervillanos. Pausa en este podcast, piénsenlo un poco. Ya lo pensaron, listo. Pues nada menos. Puesto número 2 tenemos y nada más y nada menos que a The Joker. Al príncipe de la canción, José José. El Guasón. El Guasón, señores. El Guasón. Qué villanazo. Fíjate que en sus adaptaciones o variaciones que tiene es un padrote, ¿no? Por ejemplo, tenemos al Guasón de la serie animada, el Guasón de juego Arkham City, el Guasón, el mismísimo Heath Ledger. O sea, es el rival por excelencia de Batman, ¿no? O sea, Batman, que es todo correcto y justo y tiene como esta contracara que es este... Que nunca pasa nada. Nicolas Cage. Sí, exacto. Es que de hecho eso es Batman. Batman se rige por reglas y respeta sus reglas. Exacto. Mientras Joker que, exacto, no tiene reglas. Porque algunos solo quieren ver el mundo alto. Exacto. Inicios. Los inicios del Joker son distintos, incluso en el mismo cómic. Sí, claro. Hay unos que que como en el podcast pasado, en la película, es ese que cae a un tanque de ácido y su cabello y su piel cambian de color. Pero no era un personaje dentro de la mafia. Más bien era una persona que se veía inmiscuido en problemas económicos y se mete a trabajar con la mafia, pero no en un puesto tan alto, era como cualquier pistolero X. Y en este ataque que hay a la fábrica de químicos, no recuerdo el nombre, cae al tanque y pasa este accidente que lo convierte en el Joker. Que de hecho él sí es capaz de causar los extremos que Batman no. No sé si han visto las películas estas nuevas que salieron animadas de The Dark Knight Returns, basadas en los hechos de cuando Batman ya está viejo. Cuando Batman regresa, el Joker estaba en un manicomio, pero o sea, ya no respondía. Entonces cuando regresa Batman, el Joker empieza a volver en sí. Sí. Y tienen que ver The Dark Knight Returns parte 2, porque es una película muy cruda, es de animación, pero es muy cruda y te muestra cómo es en verdad el Joker, cómo se ve en los cómics, cosa que nunca viste en las películas, cosa que nunca viste en la serie animada y cosa que, no sé, no has visto, por ejemplo, en la serie de Adam West, LOL. Que por ejemplo, hay otra variación del Guasón, que por ejemplo, creo que Batman muere, o el Guasón lo mata, entonces el Guasón entra en una crisis y se reforma, ¿no? El Guasón ya es una persona recta, pero ¿qué pasa? Que Batman, como siempre, no estaba muerto. Y entonces el Guasón se vuelve loco. ¿Cómo que no te moriste? Y regresa a ser el Guasón. De hecho, en esto de Dark Knight Returns, sí, no sé, tengo un conflicto porque no sé si en realidad Batman lo mata y habla con él mismo o el Guasón se mata a sí mismo. De verdad, tienen que verla. Otro de los orígenes es que era un mal comediante que después se ve relacionado con un par de criminales. Y después pasa lo mismo que en la versión anterior que dije. Cae a una piscina de químicos, un tanque de químicos, y su piel se vuelve blanca y su cabello como Michael verde. Jackson. Como Michael Jackson. Tal vez Michael Jackson quería ser el Joker. O Voldemort. O Voldemort. No le faltaba mucho. O el Joker y Voldemort. Eso sería muy malvado. Bueno, ha llegado el momento de... Es que hay una de Batman del futuro... Ah, Batman del futuro, la película de Batman del futuro. En la película de Batman del futuro pelean contra el Guasón porque según esto había regresado, pero no es el Guasón original. En realidad es Robin, que está viejo, pero con un chip que le ponen se convierte en el Guasón. Porque también hablan de la muerte del Guasón, ¿no? Dicen, así fue como lo matamos. Y sale Robin disfrazado de... maquillado como el Guasón. ¿Ah, y sí? El Guasón. Pues continuando con esto, Charmin. Pues nada más para finalizar, el Guasón, si te das cuenta, es un personaje que a pesar de sus muchas adaptaciones, siempre ha sido muy bien aceptado por la gente. Sí, también, yo creo que es tan querido como el mismo Batman. Definitivamente. Y bueno, en el puesto número 1, ¿quién, según IGN, es el villano más villanoso, malvado de todos? El más malvado disco. El más malvado. Y no, no es Carlos Salinas de Gortari. No. Tampoco es Teresa, ni Rubí, ni el Peje. Es nada más y nada menos que Magneto. Tan, tan, tan. Yo pensé que iba a ser el Guasón, Pero sí, definitivamente Magneto tiene mucha personalidad también. ¿Ves este Magneto de X-Men primera generación? Es ahí, ves como la historia de lo que le pasó, de su mamá, cuando hace la mano así y por detrás destruye un auto. Está también un villano muy clásico. Trastornado más bien, ¿no? Como traumado, ese detonante que tienen todos para hacer el bien o para hacer el mal. Porque vemos esto en Batman, cómo asesinan a sus padres y se vuelve, bueno, no en ese momento, ¿verdad? Pero a futuro eso es lo que denota que se vuelva Batman. Exacto. O sea, como cada quien lo toma como quiere, ¿no? A Batman le pasa algo y él toma la postura que él quiere, y los villanos, en cambio, buscan retribución, ¿no? O sea, buscan que me hicieron esto a mí, tienen que pagar por lo que me hicieron, y Batman no. O sea, Batman, yo voy a defender a la gente porque a mí me pasó esto. Que Magneto tiene sus ideales. Y claro. Podríamos decir que es algo así como el Hitler de los mutantes. Que de hecho, sí. Oigan, ¿se han puesto a pensar qué pasaría si Capitán América y Magneto se enfrentaran? Ya ven, por lo del escudo y que puede controlar metal. Bueno, pues... ¿Crees que lo doble? Es a lo que voy. En el juego de Marvel vs. Capcom, dice... Ah, tu escudo es... Cuando pones a pelear a Capitán América contra Magneto, dice... Ah, tu escudo es interesante, ¿no? Es un metal que no puedo manipular. Ese es Vibrantium. Exacto. O sea... Entonces el Capitán América pues no estaría en desventaja, ¿no? Es que de hecho el único que logra romper el escudo del Capitán América es Hulk. Esa parte. Magneto, ahorita que decías que sus ideales y que era como el Hitler de los cómics, ¿qué pasaría si de verdad existiera Magneto y se diera la tarea de exterminarnos a nosotros los non-mutantes? ¿Qué pasaría, Luz? ¿Qué pasaría? Moriríamos todos. Pues es lo que siempre intenta, ¿no? Pues creo que... ¿Hacerte bolita? Hacerme bolita, como el mouse de bolita. ¡Ah! Por eso es el antagonista de Javier. Claro. Porque Javier es el que cree que pueden convivir humanos y mutantes pacíficamente. Exacto. Y Magneto no. Magneto dice, yo creo que los mutantes somos el paso siguiente. La evolución, ¿no? De los seres humanos. De hecho, se refiere a los humanos como los homo sapiens, ¿no? No les dice humano. Que también es esta rivalidad entre Batman y Joker, es un antagonista tan importante como el protagonista, ¿no? O sea, es tan querido, como lo dijo Charlie. Que para esto después se cansa y se unen los X-Men. Y de hecho, por un tiempo fue el líder de los X-Men. O sea, cuando ya después de que muere Javier, que, bueno, realmente no se sabe si muere, solo se pierde. Bueno, está muy, muy bien relatada esa historia. Magneto es como un consejero para Scott. Para Cíclope. Ah, claro. Y sobre todo en esta pelea que tienen con los Avengers, donde Cíclope se hace muy parecido a Magneto, pero es porque los mutantes sufren una baja importantísima. O sea, de todos los millones de mutantes que había en el mundo, ya solo quedan como 200. Pero... Pues solo yo solo puedo decir, vuela, vuela. No, pero que Magneto, este casco, que icónico también lo usa porque... así Javier no puede comunicarse con él, ¿no? O sea, no puede... Más bien leer, ¿no? Exacto, controlar y leer su mente. No puede leer su mente. Los Nintendos, PlayStation, Segas, whatever, tomorrow. Los japoneses descubrieron que las fibras del Nintendo reflejadas en la pantalla, las ópticas, en la screen de la tele, hacía que los niños cayeran endemoniados, sufrían epilepsia. Hay dos tipos de epilepsia, la 1 y la 2. Bueno, ya vamos a hablar de este evento que tuvimos ya no el 20 de febrero, el día que salió el Puner Podcast que les tuvimos. Este evento, el evento que les mencionamos, donde el PlayStation iba a anunciar algo y todos pensábamos que iba a ser el PlayStation 4. ¿Y adivinen qué? Efectivamente, fue el PlayStation 4. El PlayStation 4, ¿no? Que está tan cabrón el PlayStation. Oye, pero no fue el PlayStation, nada más fue un control, ¿no? Es invisible. Claro. Es invisible, claro. Por eso. ¿No lo viste, Tito? No, yo tampoco lo vi. Porque es invisible. Es como cuando anunciaron el Wii U, ¿no? Que anunciaron el puro Gamepad y no te mostraron el control. Digo, no, que sí se llegó a ver. Ah, claro. La consola. Pero fue porque fue un error de ellos. Esta tendencia de las, pues de las compañías de anunciar la nueva consola, pero no anunciarla, ¿entiendes? Sí, sí, como decir, ah, mira, va a estar bien chido porque va a ser esto y va a ser esto otro y va a estar bien chida, bien acá, bien papá, mamá. Y pues a ver. Pero, o sea, no te muestran el diseño, no te muestran nada. O sea, fue como tú dijiste en el podcast pasado, ¿no? Que sí, estamos haciendo PlayStation, pero todavía no hay consola, ¿no? O sea, está en desarrollo, sí, pero sí, ya está confirmado. Y yo digo que sí existe, pero me lo imagino como una computadora de caja negra, así, un gabinete así grandote. Que de hecho, no sé si han visto la imagen, es el PlayStation 4, bueno, el prototipo es una caja gris. O sea, es un CPU acostado. Así es. Un build CPU. De hecho, en la foto donde está el izquierdo del control, se ve ahí eso. Yo también dije, pues, ¿en qué lo están probando el control o qué pedo? Que, por cierto, ya que vieron bien el control, ¿qué les pareció? Ah, está algo interesante, ¿no? Es como ya lo habíamos platicado, ¿no? Sí, de lo que ya platicamos en el podcast pasado, pero tiene un botón para compartir. Entonces, la propuesta que tiene Sony es que tú estés jugando y puedas streamear lo que estás jugando. Así es, que es ahora este como camino más social por el que se están yendo, que puedes compartir en la PlayStation Network, que puedes compartir en tu Facebook, en tu Twitter, o sea, tus redes sociales. Está chido, me parece, sí, muy bien, van por un buen camino. Para los que juegan chido, porque yo no, me daría pena. 15 puntos, no. Que también viene la actualización de la interfaz de PlayStation, está un poquito más rediseñada, elimina por completo la Cross Media Bar. Y que se dice que va a llegar a finales de este año, ¿no? Que por allá de diciembre, no sé. Que más bien aquí para México, pues yo creo que pues enero, febrero, sí, ¿no? Sí, cierto, muy cierto. También ya se empieza a especular sobre el precio y estaban, exacto, hablando que el PlayStation 4 iba a llegar más o menos con un precio de $429 y otra versión de $529. Exacto, traducido a México sería como unos 9,000 pesos. Y súmale... No, espérate. Sí, como 7,000 pesos. Súmale otros 2,000 de los retailers aquí en México. O sea, 9,000 pesos. O sea, estamos hablando de 9,000 pesos. Que si te acuerdas, mark my words, 9,000 pesos yo digo que va a costar. ¿Te acuerdas cuando llegó el PlayStation 3 que aquí llegó costando 12,500 sí, pesos? Sí, o sea, era una mentada, de verdad. Que también tenía soporte para Ubuntu Linux. No puedes. Ah, sí, como... antes podías ponerle Linux, pero ya, después ya no se pudo. Después de los ataques a PlayStation. Te podían demandar y toda esta cosa que le pasó a Gio. Claro. También por ahí les vamos a dejar la imagen del PlayStation 4, que son 4 PlayStations 1, para que dejen de preocuparse por cómo se va a ver la consola. O sea, sí, los 4. Yo creo que es lo de menos. ¿Cómo? O sea, obviamente no te van a dar algo feo, pero. No, claro. Va a ser algo estético, bonito y preocúpense por los juegos. Sí, a mí siempre me ha gustado el diseño de Sony. Muy elegante. ¿Cuál tienes tú, el Slim o el...? El Slim. El primero. Porque el primero era un armatoste gigante. Ah, sí, estaba gigante. Que fíjate que el primero está más completo. O sea, tiene soporte para PlayStation 2. Ranuras para memoria. O sea, es un clip. Y digamos que este... El Slim. El Slim. Es un mismo nombre, lo dice, es más pequeño, pero pues le quita mucho. ¿Qué les parecieron los juegos? Watch Dogs. Dude, no manches. Está bien perrísimo. Impresionante. O sea, me acuerdo cuando el primer demo que mostraron, el primer gameplay que mostraron en el E3 del... E3. Que mostraron en el E3 del 2012, donde... Que es para las consolas de generación actuales. Y se veía muy bien. Pero ahora que muestran este para PlayStation 4 de Watch Dogs, es no juegues. O sea, la calidad de las luces, los reflejos, el movimiento. Te lo juro que estaba viendo el evento y no me ve así como que, ah, sí, el PlayStation, pero vi ese demo y dije, sí, ando comprando un PlayStation 4. También el de Killzone, ¿no? Ah, Killzone. Y también Racing Club, ¿cómo se llama? No, que es Infamous. Infamous. Infamous, así es. Que es protagonista Brian Cole, no recuerdo. Pero bueno, sí, se viene. ¿Qué otros juegos tiene? Yo creo que también, bueno, de los más impresionantes fue con el que abrieron, con el de Killzone. Diablo 3. Va a haber Diablo 3 para PlayStation. Y para PlayStation 3 también. PlayStation, exacto. Diablo 3. Wow. Yo creo que Sony. No. Está chido. Yo creo que me voy a esperar a la versión de PlayStation. Que nadie se lo esperaba, ¿no? Diablo 3 en una consola. Yo creo que Sony está echando toda la carne al asador, ¿no? Y hay que ver la respuesta de Microsoft en este E3. Bungie, que hizo ahí una alianza con Activision. Ajá. Y saca Destiny, con que va a tener material exclusivo para PlayStation 4. Esta alianza que pues Bungie ahora quiere pues ya independizarse, pero llegar a más público. Claro, sí, que de hecho ya para esta alianza. Que de hecho ya se independizó de Microsoft desde hace tiempo, por eso ya no hizo la nueva entrega de Halo, pero sí había estado preparando este título desde hace ya bastante tiempo, que se llama Destiny, que aparte va a estar disponible en un sinnúmero de dispositivos, no solamente en las consolas. Oh, sí, claro, llegar a más mercado. Es que es lo que quieren, expandirse. Hay que comer. Bueno, de las especificaciones ya nos dijeron que cambian el tipo de procesador. Antes utilizaban un Cell, ahora van a utilizar un procesador que es X86. Sí, un X86. Lo cual, fíjate, o sea, está bien, pero también está mal. ¿Por qué? Porque no va a haber compatibilidad física para los juegos anteriores. Que sí, ¿no? Que ¿por qué vas a poder jugar tus juegos de tus consolas anteriores si te los puedo vender otra vez? O sea, ¿por qué puedo voy a dejar jugar? Bueno, es que tampoco dijeron nada sobre eso. Y también, ¿quién sabe qué onda con lo de los juegos usados, no? Ellos dijeron que no iban a, o sea, no te iban a prohibir usar juegos usados. Pero es que no se ha hablado nada del formato físico. Si te fijas, no dijeron nada si va a ser Blu-ray o qué. Se habló mucho del juego en la nube. Y se habló mucho de que puedes descargar los juegos, jugarlos por un tiempo y si te gusta lo compras. Eso está muy, muy cool. Está interesante. Que de hecho, no descargarlos, ¿no? Bueno, perdón. Que los puedes descargar, pero mientras los descargas... Empezar a jugar. Eso está muy cool. Sin que se haya terminado de descargar. Lo que me hace pensar... Creo que ya están empezando a dejar el formato físico. El auge y caída de disco compacto. Eso ya fue hace mucho, ¿no? Pero si vamos a hacer los juegos ya online, bueno, que sea streaming, la mitad del mundo no tiene internet, ¿sabes? No, obviamente los vas a tener guardados en tu disco duro. Sí, o sea, para uno que creció con eso, que sabe el valor de tener algo físico, que le soplaba el cartuchito, ¿no? Uy, ¿qué pedo con este vato? ¿Le ha soplado el cartuchito a alguien? Son las Super Nintendo. Vamos con... espérate. Habrá que esperarlo. Quiero jugar Watch Dogs. Les digo, me creo ese gusanito de verdad querer comprar un PlayStation 4. Para que lo chipies. Para que lo chipies. Para que dejes de lado a los chicos de la Xbox. Sí, de hecho sí, yo soy muy Xbox. También Destiny, First Person Shooter, Post Apocalypse. Hay que estar ahí. Y sí, cierto, de los juegos pasados, de los juegos de PlayStation 3. ¿Crees que se puedan jugar en el 4? No lo veo pasar. No. Yo creo que van a hacer otra vez lo que pasa con PlayStation 2, que te venden los juegos y los rescatan. Yo creo que lo veo más por ese lado, que sea compatible. Pues vamos a la E3, ¿no? Vámonos. Ah, sí, ya tengo mi boleto aquí, de hecho. Te iba a decir que si me acompañabas, pero ya vi que andas ocupado. Hoy en la sección App de la Semana, esta aplicación que se llama Music X Match. ¿De qué se trata? Bueno, pues consiste en una aplicación que tienes una canción y te da la letra. Ya sea que la canción la tengas en tu iPad, o que grabes un pequeño pedazo de la canción. La verdad, la base de datos es muy amplia, no tanto, ya descubrimos algunos errores. Bueno, no errores. Ya la vencimos a la aplicación, le pusimos una canción. Somos tan hipsters que no la puedo ver con nosotros, exacto. ¿Qué se puede decir de esta aplicación? Espérate, tampoco pidas que los cardenales de Nuevo León estén en su base de datos, por favor. Oye, en Spotify están todos esos. Pues entonces no está tan chida la... No, bueno. está buena. Te detecta la rola. Lo interesante es que se sincroniza la letra que te va poniendo. Te la agrega. Con la parte de la canción que le pusiste para que identificar. Entonces, cuando tú lo pones a que escuche y ya que lo escucho y empieza a mostrarte la letra en donde se quedó. Exacto, o sea, es un karaoke, como quien dice. Fíjate que esto es algo muy útil, ¿no? Para todos aquellos que... les gusta tener las letras en su iPhone o iPod, que también la aplicación está disponible para casi todas las plataformas y es gratis para que la chequen y la prueben. Music Match. A mí me parece muy útil. No está optimizada para iPad. Tuve que bajar la versión de iPhone en el iPad. Así es, ahí para que lo chequen también. Por último, chavos, para concluir un pod del podcast exitoso, no podía faltar la queridísima sección Mouse de Bolita. Y hoy en el Mouse de Bolita tenemos a Batman, la serie animada. Ya chole con Batman, ¿no? Ah, ajá, se crean. Y con la playera de Batman, ¿no? Ah, eso es cierto. Todavía nos falta. De Batman y Drone. Si ya nos alucinaban con Star Wars, ahora nos van a alucinar con Batman. Batman, la serie animada. Uf. Esta serie de 1992, un detalle muy interesante es que los que prestan la voz en inglés son el mismísimo Kevin Conroy y Mark Hamill, mejor conocido por Lucas, ¿no? Luke Skywalker. Caminante de los cielos, ¿no? Que también prestan su voz para el Batman de Arkham Asylum. Claro, ¿no? Son ellos mismos, este duelo dinámico, ¿no? Y la verdad la voz de Batman es muy, muy buena. También la del Guasón. Sí, claro, claro, es... Son hecho el uno para el otro, ¿no? Me gusta mucho este guasón. Loco. Como, bueno, como siempre, ¿verdad? Dientes amarillos de tanto cigarro. LOL. De hecho, de muchos episodios del cómic son adaptados aquí en esta serie. Y no sé ustedes, pero a mí me traba el intro. Está, el intro es, sí, bellísimo. Cuando me dijiste, oye, hay que hablar de Batman, la serie animada. Y pusimos el intro para recordarlo. Sí sentí mi niñez, pero gacho, claro. Me dio un chorro de sentimiento. Desde que prende el batimóvil, ¿no? Sí. Hasta que sale de encima del edificio cuando pasa el trueno. Oh, eso era muy épico. Y se ve Batman, la capita así ondeando. También la parte que aparecen los villanos y cierra los ojitos. Así como de, me la van a pelar, puto. wow. Está muy bien hecha también. Las principales influencias... Pues el Batman de Tim Burton. Claro. Y también como la, lo habíamos comentado en un poco. La caricatura. También la caricatura de Superman. El anime. Del 41 y el 42. También son las principales influencias. Se nota el estilo. Este cuerpo, ¿no? De piernas delgadas y torso cuerpo ancho. Que también a mí me gusta este Bruno Díaz, fíjate, Bruce Wayne. Que hablaba como así, estaba raro. La voz, fíjate que el doblaje en español también estaba padre. Estaba padre, pero no dejaba de estar raro. No lo comparas con el doblaje original, pero sí, estaba la voz de Batman, muy... Alfred, pasa. Estaba muy raro. Aquí salen muchos de los villanos conocidos. Cara de Barro, Clayface, el Guasón, el Acertijo. Ah, sale Sombrerino Loco. Ah, Sombrerino Loco. Muy olvidado, loco. Pero es muy bueno. Sí, como dices, olvidado. También llega a salir Ra's al Ghul. Y claro, su hija Talía. La hija de Gordon es Batichica. Chica del oficial Gordon. Del comisionado Gordon. Ah, que también salía el señor Frío. Este personaje flaquito, color de piel azul. Jonathan Crane, el espantapájaros. Ah, Bane, también sale Bane. Bane. Pero este Bane de muy parecido al de Batman y Robin. Sí, que trae máscara completa, como de luchador, y estos tubos conectados. ¿Cómo se llama lo que se inyecta? Bueno, lo que se pone para... Venom. Venom. Sí, claro. Que este mismo Bane es el que sale en Arkham City. Que esta droga, si mal no recuerdo, alguien que está detrás de Venom es Hugo Strange. Ah, no olvides también a Dos Caras, también Harvey. Es muy icónico. Harvey Dent. La Gatúbela también sexy. Ay, se me fue el nombre. Ah, también está Piedra Venenosa. También muy, muy sexy. Pero nada comparado con Uma Thurman. Nah. Sí, este Bane que parecía más un luchador, ¿no? De la doble A. Me gusta más el Bane de Nolan. Claro. Se me hace más malote. Más inteligente. Claro. Pero es que fíjate que en el cómic, Bane es muy inteligente también. Sí, pues es el único que ha podido romper a Batman. Aquí a la mitad casi, ¿verdad? Bueno, aquí sale por primera vez Harley Quinn, ¿no? Y ya salía, no, porque no ha salido en películas ni nada. Es la primera vez donde aparece. No, sale en el cómic. Sí. Pero que hace su aparición en la pantalla, me refiero. Sí. Ah, sí. Harley Quinn y su amor platónico por The Joker. Que también Harley Quinn tiene los hoyitos, ¿eh? Sí, claro. Ese traje de Arlequín. Batman, la serie animada del 92. Y luego, pues, hace camino para unas series después de esta, que es Las Aventuras de Batman y Robin. Y luego Las Nuevas Aventuras de Batman. Batman del Futuro. Y luego La Liga de la Justicia. Y luego La Liga de la Justicia Ilimitada. Que ahí tienen mucha tarea, ¿no? Por ver. Claro. Yo creo que con que vean la Batman y Robin y con que vean las de Superman tienen. Sí, claro. Para toda la semana, ¿no? En lo que en lo que regresa el pobre podcast. Fíjate que también hay una serie de películas de la serie animada que vale mucho la pena que vean. Son dos. Que es la de Bajo Cero, donde el malo es el señor Frío y que rapta a Batichica. Es muy buena. Y La Máscara del Fantasma, donde sale Talia Ghul. Buenísima. Es muy buena, son muy buenas, deben de verlas. Yo creo que Batman es un universo tan, tan bueno. Hay cosas muy bien hechas. Yo creo que Schumacher tenía todo para triunfar y hizo un mal trabajo, ¿no? Yo creo que es lo peor que le conozco de Batman, o que conozco de Batman. Que yo creo que la serie animada inspiró a muchas facetas de los personajes o villanos que hoy vemos en día, ¿no? Por ejemplo, el acertijo es muy parecido al que ves en Arkham City, este sombrero de cómic. Pero es que no olvides que todos estos están inspirados en el cómic. Ah, claro, sí. Y que es por eso, como están muy bien adaptados a partir del cómic, es por eso que es una buena serie. Que a nosotros no nos tocó en su estreno. No, nos tocó ya ver por ahí alguna repetición en el Canal 5 o Cartoon Network para los privilegiados. Y aún así, pues, están vigentes, ¿no? Sí, creo que la serie ha envejecido muy bien con el tiempo. Que de hecho también tiene un juego para SNES, ¿no? Está muy chido. ¿De la serie animada? Uh-huh. Pero por ahí está toda en YouTube, ¿no? ¿Ah, está en YouTube? ¿Es en serio? Sí, toda. Ah, para checarla. Chéquenla. Es algo que también la gente que tenga los derechos DC deberían poner de una manera más sí, accesible para comprar, porque pues eso da hincapié a la piratería o la descarga, el no tener una facilidad de ir a un lugar y encontrar las series o las películas de la serie y las mismas series antiguas de este Batman chistosón, las del 60. Adam West. Pues a mí sí me gustaría tenerlas, digo. Sí, claro. Ahí tu propia biblioteca con sus versiones originales. Además que, bueno, estando en YouTube, pues corren el riesgo de que se caigan, ¿no?, el copyright, todo eso. Sí, creo que de hecho están al revés, para evitar eso. O sea, ves el capítulo, pero creo que lo ves al revés. No estoy seguro. Ah, como en espejo. Exacto. Dije al revés, de principio a fin, de fin a principio. Así es para que cuando las veas, pues te arrimes tu espejito, ¿no? Para que las veas. Hoy en el Founder Podcast tenemos una nueva sección que es La Hora del Rant, donde vamos a expresar nuestra opinión personal de ciertos temas. Que más que una hora es un minuto. El minuto del rant. Vamos a hablar de los hashtags en Instagram. Ok, ya tengo listo el cronómetro y esto dice 3, 2, 1. ¿Qué pedo con la gente que usa millones y millones de hashtags en Instagram? Instagram no es para eso. Está bien pitero, güey. Ay, sí, voy a la playa. Ay, pero hay el hashtag. Sí, el hashtag. Voy, hashtag, a la playa. El hashtag, ¿qué pedo? O sea, está bien que te dejen usar hashtag, pero no es como para que se llenes de hashtag. No, y aparte porque está bien pitero porque, o sea, pones una foto de la playa, bla, ay, atardecer, sandalias, arena, pelotas de playa, mámela. Crocs con calcetines. Mámela también. No, y aparte los que usan hashtag que no son, están en la playa y ponen hashtag Xbox, hashtag PC4. O cualquier chingadera, no mames. ¿Qué pedo con esos pinches attention whores? La neta. O sea, Doomface, swag, no, si es swag como hashtag, tírate un pozo. La neta. ¿Qué pedo con esos prietos? Que ningún filtro les queda. Y luego le ponen sin filtro. Hashtags, claro. Sí. No son tantos hashtags, o sea, está bien que sí puedan, pero no es para tanto. Suicídense, eso es lo que tienen que hacer. Y instagramea la foto. Sí, usan un putero de hashtag. Muerte, suicidio, muerte. Suicidio. Ya mi madre me suicidé porque lo escuché en el poner podcast. Ay, ay. Ya fue. Eso es que fue todo en la hora del rap. Minuto, lo que sea. Nos pusimos algo intensos, ¿eh? Ya, Tito, no traigas ya tipo de sustancias al podcast, por favor. Bueno, gente, nos estamos yendo porque Tito nos está corriendo. No es cierto. Vamos con los saludos para la gente bonita que nos escucha y nos sigue en las redes. Por eso es importante que nos sigan en las redes. Claro, para eso estamos. Cualquier opinión es válida, excepto la de nosotros. Denos like a la página de Facebook. Si ya le dieron like, pásenselas a los amigos, primos, tíos. Si les cagamos la madre, también pásenselos. Si les gustamos, a sus amigos. Si no les gustamos, a sus enemigos. Claro, la página es www.facebook.com/ PW Nerd Podcast. Y también no se olviden de entrar a la página, a nuestra página, donde pueden escuchar y descargar todos los episodios, www.pwnerd.net. Que también estamos disponibles en iTunes, que si claro, entran a iTunes, en el área de podcast, y escriben poner podcast, ahí vamos a aparecer. Que es la opción del huevón, ¿no? Pues más bien para el que tenga su iPod o su iPhone o su iPad, descargan la aplicación de podcast y ya nos pueden también traer ahí. Claro. Y reciben las actualizaciones de manera automática. Bueno, está la opción. Te pones ahí que cada que haya un nuevo episodio, te lo descargue y listo. No batallas. Así es. Ahí están las opciones. Bueno, saludos. Yo tengo un par de saludos. Uno va para Pau, nuestra primera invitada, @bochoamarillo, que quiere un saludo, pero quiere un saludo bonito. Entonces este es un saludo que lleva un moño que está bien arreglado. Ay, y que se bañó para mandárselo a Paola. Ay, ahí te va tu saludo, bonito. Hola. Y tengo un saludo para Sandra, una amiga de hace mucho tiempo, que tengo mucho sin ver, pero nos escucha, o esperemos que lo haga. Así que, Sandra, un saludote. Yo tengo un saludo para Moisés, que también ya le hemos mandado saludos en podcast anteriores, y para Andrea Boites. Saludos. Yo quiero mandar un saludo especial para Lilian Coronado, mi maestra. Gracias por escucharnos, porque ella siempre nos escucha, eso es bien buena onda. Gracias, muchas gracias. También a Emanuel Azaucedo. Y tengo otro para... Ah, bueno, Andrea, güey, que ya le dijiste tú. Pues otra vez, otro saludo, va por dos. Doble saludo. Además, quiero mandarle saludos a Tanit Benahash, que siempre nos escucha y dice que se los merece porque nos escucha en su oficina. Y así, lol. Hola, Tanit. Otro también para Itzelu. Que también es parte del equipo de Plusbeats. Muchas gracias por escucharnos. Y otro más para Mike Minolta, el buen Mike. Dude, ahí te va tu saludo, muchas gracias. Y se me andaba olvidando otro, bueno, otro saludo especial para Diana Gámez. Pues ahí está tu saludo. Fue un saludo caluroso. Ah, un saludo caluroso, ahí te va. Ya, no lo pueden así ver, pero eso es un abrazo caluroso. Ya llegamos a los 200 likes en Facebook. Y nuestra... Bueno, el like número 200 fue Hanna Carrión, a la cual le mandamos un gran abrazo y un saludo por ser nuestro like número 200. ¿Qué de regalo? Ay, no podemos darle de regalo. Se acaba el regalo porque se acaba esta semana, ¿no? Plantas contra Zombies. Ah, claro. Power Podcast es auspiciado por Takis, original. Power. Pisti. Hoy ando muy prieto. Hoy me bronceé mi piel prieta. Fusti. Y el clásico Chamito. Te queremos, Alex. Ya páganos, neta. Estamos ya buscando abogado, Chamito. No, eso no es de Dios. Bueno, muchachos, finaliza edición. Batman regresa. ¿Cosa? Muchas gracias, otro Puner Podcast exitoso. Esperemos les haya gustado. Lo hacemos así con el corazón en la mano. Claro, porque por amor al arte, ¿no? Charmin. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. Síganos a todos. Siga el Puner Podcast. Cuéntenos quién ganó los Oscars, porque para cuando escuchen esto, ya es con los ganadores. Exacto. Que por cierto, ya logramos encontrar la cura para la enfermedad de Charmín y ya lo regresamos a su cuerpo original. Sí, si recuerdan el episodio pasado, era algo así como Cyber Charmín con voz de Darth Vader y Stephen Hawking. Ya estoy bien, gracias por preguntar. Y bueno, banda, mi nombre es Ernesto, mejor conocido en los bajos mundos como Tito. Hasta la próxima, bye. ¡Oh, el podcast!